rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, al Enredando las Mañanas. Hoy desde Buenos Aires, una fría Buenos Aires, hay una resolana por allí que en algún momento calentará, que por ahora solo sirve para que tengamos esperanza de que no haga más frío durante la jornada. De todas maneras, la verdad es que al lado del frío que hace en otras regiones del país, nosotros, quienes estamos en Buenos Aires, no deberíamos ni quejarnos. Me imagino a aquellos que nos están escuchando en La Rioja, me imagino a aquellos que nos están escuchando incluso en Jujuy. Nada, el frío, la ola de frío ha avanzado en todo el país, en toda la región, y la verdad es que está complicadita la cosa. Bueno, vamos a tener un programa muy intenso en el día de hoy, porque obviamente, como viene sucediendo en las últimas semanas del Enredando, hay mucha cosa sucediendo en la calle en el momento del programa, así que estaremos yendo y viniendo seguramente desde allí. También, por cierto, que es una jornada bastante especial porque van a estar los taxistas nuevamente en jornada de lucha contra Uber. Yo lo que me pregunto siempre en estos casos es quién va a insultar a los que corten la calle, si son los taxistas los que protagonizan el corte, ¿no? Va a faltar algo ahí, va a faltar alguien con tinte individualista que salte allí a insultar a los otros. Bueno, la cuestión es que tenemos un montón de cosas y queremos arrancar ya mismo la mañana con música vieja. Sí, van a volver a la carga aquellos compañeros y compañeras de la red, sobre todo Diego Domínguez de la colectiva, que nos acusa de ochentosos a la hora de la música. Pero nos pareció el martes, cuando fue la jornada del Día del Periodista, que hicimos el desayuno desde Interredes en Comodoro Pi, este tema que vamos a escuchar ahora se me vino a la cabeza. Y después nos vamos a meter directamente con una nota a propósito de Palestina que hicimos anoche, que tiene que ver con que el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Shulman, estuvo junto a una delegación de activistas de derechos humanos viajando, recorriendo toda la zona de la Palestina ocupada por los israelíes, sometida por los israelíes, y lo que vamos a hacer es escuchar parte, aunque sea una parte, de la descripción que José hace de la situación que están viviendo allí los palestinos en Medio Oriente como pueblo oprimido, y el genocidio silencioso o no tan silencioso que se está viviendo allí. Así que arrancamos la mañana hasta las 12, somos Enredando las Mañanas. Igual si estamos aquí es porque sentimos que nada ni nadie nos puede obligar. No siempre es cierto, pero nos gusta pensarlo de esta manera. Blanca, tenue niebla, blanca niebla, tenebor.

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Para meternos en el próximo tema, en estos días, a través del Facebook, estuvimos leyendo la primera de una serie de crónicas que José Shulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha escrito y escribirá sobre una reciente visita a Palestina y a Israel. Lo tenemos en línea porque la primera fue impactante, la segunda creo que la estaba terminando de escribir recién, así que estará por publicarse en su blog y también en las redes sociales. Son viajes muy intensos y sobre todo para gente que no va de turismo, sino que va para tener información de primera mano. José, bienvenido a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un abrazo a todos. Bueno, contanos del viaje, ¿cómo surgió? Bueno, en principio, ¿cómo surgió, no? Sí, nosotros hace como un año nos vinculamos a un organismo palestino de defensa de los presos, Adamer es su nombre en árabe. Es un organismo muy muy importante en Palestina, autónomo de todos, del poder económico, de las fundaciones, de la propia autoridad palestina. En eso no nos parecemos mucho, somos de la misma idea de cómo debe funcionar un organismo. Es un organismo que está compuesto por ex presos políticos, por abogados, por militantes. Funcionaba en Jerusalén hasta 1998, que la autoridad militar ocupante lo expulsó, y ahora funciona en Ramala, que es la ciudad muy muy pegada a Jerusalén, que es asiento de la autoridad palestina. Vamos, pues, si podemos explicar, en realidad Palestina no existe, lo que existe son tres sectores. Uno es la Franja de Gaza, que es un campo de concentración brutal, de exterminio, donde están encerrados los palestinos, no pueden entrar, no pueden salir, no tienen salud, no tienen agua, no tienen nada, y cada tanto los bombardean y los masacran como en el 2014. Está Jerusalén Oriental, que fue ocupado por Israel en 1967 y lo mantiene bajo ocupación militar, y allí los palestinos solo tienen permiso de residencia, no son ciudadanos, no tienen la nacionalidad israelí. No pueden salir de Jerusalén, no pueden irse a ningún lado, y bueno, tienen muchísimos menos derechos que el resto de la población israelí en Jerusalén. Y después está Cisjordania, que sería la parte más extensa, lo que uno pensaría que es algo así como un país, pero no, porque cada ciudad de Cisjordania, todo lo que yo diga le va a traer reminiscencias bíblicas, porque nosotros estuvimos en Ramalá, pero también estuvimos en Belén, en Jericó, en Hebrón, en el Mar Muerto, en el Valle del Jordán, por todos esos lugares. Uh-huh. Hace unos 2000 años caminó Jesús, y bueno, sus descendientes, que son los palestinos. La primera idea es que, a ver, no es fácil explicarlo porque hay muy diversas situaciones administrativas, pero en principio ningún palestino puede hacer lo que quiera casi en ninguna circunstancia. No puede salir de la ciudad donde vive sin permiso israelí, no puede ir al médico sin permiso israelí, no puede estudiar si la autoridad israelí no permite. Si se va de la ciudad donde vive, muy difícilmente pueda volver. No puede encontrar novio o novia y casarse, porque si no vivían en la misma ciudad, no le van a dar permiso para vivir juntos en ninguna circunstancia. Su casa puede ser demolida en cualquier momento porque Israel decida que el espacio donde está su casa pasó a ser un parque natural, entre comillas. Gran preocupación ecológica de Israel, por todos lados reservas naturales, parques naturales, que le permite declarar que todas las casas de los palestinos pueden ser demolidas, y las demuelen. Puede ser que decidan que el territorio pasa a ser un espacio para adiestramiento militar y le demuelen la casa. O puede tener la casa, pero no tiene agua. Las casas de los palestinos en Cisjordania se identifican muy fácil porque son las que tienen tanque de agua. Las de los israelíes no tienen tanque de agua porque tienen agua corriente. El agua llega por las 24 horas del día. Al palestino le llegará dos veces por semana, si le llega. Parece raro, ¿no? Pero bueno, es una combinación de un régimen feroz de apartheid con un plan de expulsar a los palestinos en absoluto de su tierra por medio de privarlos de agua. A ver, en el año 2015, para todo Jerusalén Oriental, la autoridad israelí dio 11 permisos urbanísticos. Es decir que solo 11 familias pudieron hacer alguna modificación en su casa. Si un palestino realiza cualquier modificación en su casa sin el permiso, la casa va a ser demolida. No es que le ponen multa, no lo llaman no. Viene un bulldozer y demuele la casa. Entonces, eso es la situación. Lo primero que hay que, me parece a mí, explicar y difundir mucho es que Israel ocupa militarmente todo el territorio que alguna vez fue de los palestinos, todo el territorio que en 1948 se decidió en las Naciones Unidas que era para Palestina, incluido el territorio que la propia Israel dejó como parte de Palestina en 1967. Todo está ocupado por Israel. Aunque los niveles de suplicio, diría yo, de sobrevida pueden ser distintos, ¿no? Un poco mejor en Jerusalén Oriental, un poco mejor en Ramala, que es donde nosotros nos alojamos, que es una ciudad que está bajo la administración palestina, aunque el ejército israelí puede entrar cuando quiere, puede hacer lo que quiere, puede detener a quien quiere. Como es territorio bajo ocupación militar, no rige ni la ley palestina ni la ley israelí, sino las leyes del comandante militar del área, que son, digamos, leyes ad hoc, utilizan leyes del Imperio Otomano, no es un chiste, leyes del periodo del mandato militar británico. Muchas, en principio, todo el andamiaje jurídico por el cual Israel decide de que todos los palestinos sean juzgados por cortes militares y sean encarcelados en cárceles para palestinos, se basa en un decreto de 1920 y pico del mandato británico, que era una forma de dominación colonial que en 1919 decidió la Liga de las Naciones, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que Adamer nos invitó a conocer Palestina, pero no en un viaje turístico, aunque cierto es que pasamos y vimos la iglesia de Natividad y vimos el Santo Sepulcro y es imposible no ver la mezquita que es uno de los puntos clave de la religión musulmana, o no ver el Muro de los Lamentos, que es el punto neurálgico de la religión judía. Pero nosotros vimos otra cosa, ¿no? El plan fue muy interesante, porque no era un plan de visita geográfica, sino de tratar de entender los problemas más complejos de la dominación militar, que es una colonia israelí, el problema de los presos políticos, las cortes militares, el problema del agua, el problema de los niños y las niñas. José, quería hacerte una pregunta que a muchos le podrá parecer incluso tonta la comparación. Para mí es importante porque tiene que ver con la posición cómoda que toman alguna gente que se sensibiliza como hay que sensibilizarse con lo que pasa en Palestina, pero con lo que pasa acá a la vuelta no importa demasiado. Similitudes y diferencias entre lo que viste, algunas por lo menos, ¿no? Entre lo que viste y la relación entre palestinos dominados e israelíes opresores con la situación que se puede vivir aquí entre alguien que vive en una villa y alguien que vive a pocas cuadras en, confortablemente con un tanque de agua, como decís vos. Sí, sí. A ver, las similitudes no son fáciles. Una similitud está en el hecho de que Israel aplica una política de encarcelamiento sistemática y masiva en una proporción altísima. Vos pensás que en Israel hay unos 7.000 palestinos presos sobre 4 millones. Nosotros llegamos a tener unos 11.000 presos cuando la Argentina tenía 30 millones, ¿sí? En el periodo de la dictadura militar. Siempre los datos son más o menos relativos. Estamos hablando de 5, 6, 7 veces más. Y esto desde hace 50 años. Yo estuve con presos que tuvieron 27 años presos, 15 años presos, 12 años presos. Hay toda una generación que está saliendo ahora de la cárcel, que estuvo 15 años presos, en castigo por lo que se conoce como la Segunda Intifada, un levantamiento popular protagonizado por los niños, básicamente, que tiraban piedras al ocupante y bueno, el castigo fue el asesinato de muchísimos y la cárcel para muchísimos. Pero bueno, hay entre los palestinos hay un sentimiento bastante grande de solidaridad y una... La idea de la nación palestina se construye en la resistencia, no es una idea... No había una nación palestina cuando Jesús nació, eso es un absurdo. Es un absurdo decir que los actuales israelitas tienen algo que ver con las tribus judías de la época de Jesús. Digo, realmente la manipulación de la historia es tan brutal que se han generado fantásticos equívocos y invenciones monumentales, ¿no? Los palestinos es un pueblo muy apacible, muy afable, muy tranquilo, nosotros hemos entrado a muchísimas casas en muchos lugares, y la gente es de recibirte con mucha cordialidad, con el té, con sus dulces que son muy buenos, muy ricos. Luego hay una cuestión de que por un lado la inmensa mayoría de los políticos con los cuales nosotros hablamos, que hablamos con muchos, hablamos con miembros de la OLP, del partido que está en el gobierno, de la Autoridad Palestina, el partido histórico, el más conocido, pero también hablamos con diputados de Hamas, que está muy estigmatizado y demonizado allá y acá. Hamas ha ido surgiendo como fuerza política, cierto es que de inspiración religiosa, pero muy política, y crece en tanto que la apuesta que hizo la OLP y Al-Fatah por encontrar una solución en el marco de las negociaciones diplomáticas que tuvieron un punto muy alto en Oslo en 1994, bueno, pero de 94 para acá no se avanza nada. El fracaso es lo que los fortaleció. El fracaso, sí, ¿no? Aunque te diría que yo llevo una libretita, ¿no? Como cualquiera que hace un viaje de ese tipo, y tengo recuadrado así como 5 veces una frase que ya ni siquiera me acuerdo ni me importa mucho quién me la dijo, porque varias veces escuché: no nos creen porque todo lo que prometimos fracasó, ¿no? Fracasó la vía de las negociaciones, fracasó la vía de la insurrección popular, que es legítima, ¿no? Digo, vamos a hablar alguna vez con claridad. Es legítimo, es tan brutal que se han generado fantásticos equívocos y invenciones monumentales, ¿no? Allí escuchábamos a José Shulman, entonces, en parte de una entrevista que le realizamos anoche con Euge en el programa de radio La Retaguardia de esta misma radio. Nos pareció que estaba bueno comenzar el programa escuchando a Euge este momento, porque son conflictos de los que en realidad todos nosotros hablamos de alguna u otra manera, pero que nos parece que esas experiencias intransferibles de estar en el lugar, de charlar con la gente, de ver la realidad, de encontrarse con que la realidad es mucho, incluso puede ser peor de lo que de la peor de las opciones que uno piense cuando piensa en el conflicto, no era desaprovechable y lo hicimos por eso. Además está bueno escuchar la voz de las de esas personas, digo, esas experiencias lejanas en voces de personas cercanas a nosotros, ¿no? Uh-huh. Esas experiencias que nos quedan lejos, pero sin embargo pasadas por la vivencia de personas que tienen nada, una ideología parecida a la nuestra y una forma de vida parecida a la nuestra y etcétera, que ayuda como a comprender la dimensión, ¿no? Sí, seguramente. No me digas, Euge, que cuando escuchás este tipo de noticias no querés estar sedada. No queremos estar sedados, ¿eh? Por eso nos damos este baño de realidad cada mañana en Enredando. A veces un poco sí. Y a veces un poco sí. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? A

del concierto de regreso de Piero al retorno de la democracia en el 83. Estas coplas de Mi País, de José Cherkasky, cantadas por Piero. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este enredando. Y seguimos en enredando las mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Euge, vamos a meternos en la última media hora del programa de esta mañana, del Enredando de hoy. Y lo vamos a hacer dándole la bienvenida al Enredando, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a un integrante de esta casa. Hay muchas de nuestras emisoras que tienen programas de diferentes colectividades. Nosotros aquí en la radio tenemos dos programas que, vinculados a los derechos humanos, toman a Paraguay como bandera. Uno lo hace Jorge Soler y se llama Patria Soñada, y el otro se llama Paraguay Vive y lo hace Ángel Fernández Sheckman, que además es observador del juicio de Curuguaytí. Y lo saludamos con enorme placer. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias, familia La Retaguardia. Bueno, por tenernos esto presentes. Esto que escuchamos de fondo, esos ruidos que escuchamos de fondo, no son de Ángel, son nuestros. Ustedes saben que nosotros estamos construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, literalmente, y hace unos cuantos jueves que tenemos los ruidos de la construcción de fondo, pero no nos importa, hacemos radio igual, porque nos parece importante lo que hay para decir. Y yo creo que con el juicio de Curuguaytí, que está entrando a su etapa final, en Paraguay, me parece que hay que ser básico a la hora de dar la información, porque quizás mucha gente que nos está escuchando no sabe de qué hablamos cuando hablamos del juicio por la masacre de Curuguaytí. Así es. En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer el espacio de La Retaguardia y resaltar que en un momento en que la comunicación está siendo un producto cada vez más difícil de encontrar, estamos hablando de la comunicación social y alternativa, La Retaguardia trabaja para mejorar las instalaciones, apuesta, invierte, y como decimos, cuando La Retaguardia da un paso al frente, sí o sí todos tenemos que dar un paso al frente. Se endeuda, te faltó. Así que bueno, luego del agradecimiento, se endeuda, te voy faltó a intentar decir. Resumir lo que es el llamado caso de la masacre de Curuguaytí. Dale. Entonces, para entender un poco de qué se trata, la importancia vital que tiene este juicio, tenemos que empezar a poner en el plano los actores. El actor principal es el latifundio, heredado desde la dictadura estronista, en la cual los generales y políticos del Partido Colorado se repartieron las tierras a gusto y piacere, desalojando a quienes habitaban ancestralmente esos lugares. que en su mayoría son campesinos, de familias campesinas que hacen una explotación amigable con el suelo, con esa inteligencia ancestral que tienen los paraguayos, que mantienen unas parcelas de tierra para su alimento y el excedente se cambia o se vende, donde la producción y la explotación de esas tierras es familiar, donde trabaja todo el núcleo familiar, y donde podemos decir que es un reservorio esa forma de vida de lo mejor que tenemos y que cada día estamos perdiendo más, que es el contacto con la tierra y el contacto entre los seres humanos. Dicho esto, tenemos que decir que desde hace muchísimos años, desde antes de la dictadura de Stroessner, y después esto se acentúa con la dictadura de Stroessner, los desalojados de las tierras, los campesinos, que eran los propietarios ancestrales, giran, dan vueltas por Paraguay, tratando de conseguir, aunque sea una parcela, para poder hacer esta producción que les relaté anteriormente. En esa forma es que se llega a la ocupación de un campo que se llama Campos Morombí, citado en el departamento de Curuguaytí, y que tiene como nombre genérico Marina Cue. Marina Cue porque era un terreno que en algún momento fue cedido a la Marina a la Armada Paraguaya, y luego entró en una donación media rara, que al final terminan apoderándose de esas tierras una familia, la familia de Blas Riquelme, que era el presidente del Partido Colorado, sostén del dictador Stroessner. Esa parcela de tierra son más de 2.200 hectáreas, algunas son productivas, otras son bosque, y el resto pareciera ser que forma parte de una explotación de plantaciones de marihuana. Esto con la información sabida, es una cuestión que es Vox Populi, resultó ser que al 15 de junio del año 2012 se encontraban 70 personas, entre ellos la mayoría niños, ancianos, mujeres, mujeres embarazadas, jóvenes, y los padres de familia. Cuando surge un juez en Curuguaytí, que mediante un pago que recibió de parte de la familia Blas Riquelme para hacer un desalojo, emite una manda para identificar quiénes eran los ocupantes de esa tierra. La fiscal toma el mandato judicial emanado de ese tribunal y lo transforma en una requisa porque denunciaban falsamente que había un grupo guerrillero que era el que estaba ocupando esas tierras, y que tenían armas de grueso calibre. La fiscal por sí misma transgrede la orden judicial y con un grupo de 400 policías, entre los cuales había 150 que pertenecen a los grupos especiales militarizados de la policía paraguaya, con intervención del sector de inteligencia del ejército, con helicópteros, patrulleros y pocos medios de comunicación, se comienza un operativo donde se fue desgranando a lo largo de los programas que venimos emitiendo por la retaguardia en Paraguay Vive, donde se fue desnudando de que esto se trató de una maniobra programada, una masacre programada, disfrazada de desalojo campesino, que termina con la muerte de 17 personas, 11 campesinos, 6 policías, que en este momento están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio solamente 12 campesinos, o sea, esto quiere decir que no hay, y se los imputa del asesinato o el homicidio de los policías, y no hay nadie juzgado o investigado por la muerte de los 11 campesinos, más los heridos, más los desalojados y más los que están presos. Claro. Entonces, sucediendo esto, estamos hablando de 15 de junio del año 2012, a todas vistas, esto deriva en una excusa, o sea, se toma como excusa la masacre de Curuguaytí para hacer un golpe blando en Paraguay que termina desalojando al presidente constitucional, legítimo y legal, Fernando Lugo, del gobierno, mediante un amañado, una parodia de juicio político que se sustanció en menos de 36 horas, cuando eso O sea, ese es un plazo perentorio que no está dentro de ningún canon, no está dentro de ninguna regla ni jurídica, ni parlamentaria, ni racional. En menos de 36 horas, el presidente Lugo fue acusado de haber sido culpable de esta masacre, de ser una persona que no estaba capacitada para ejercer el mando, y se lo desalojó del poder, asumiendo en su lugar el vicepresidente, Federico Franco, quien luego hace un puente de plata para que llegue el gobierno neoliberal de hoy, de Horacio Cartes. Cuando decimos que este juicio es fundamental, tenemos que trascender las fronteras del Paraguay, porque desnuda un modus operandi de los sectores concentrados de poder, donde convergen intereses comerciales, intereses criminales, donde se da una apoyatura mediática para justificar estos operativos, y esto es algo que no es propiedad exclusiva del Paraguay. Esto mismo pasa en el norte de la Argentina, pasa con la gente del Mocase, pasa en Misiones, pasa en Salta, pasa en el sur con los mapuches, pasa en Brasil con el movimiento Sin Tierras, pasa en Chile, ni hablar, pasa en Perú, ni hablar, pasa en Colombia, por supuesto. Ángel, es importante lo que decís. También en Colombia en estos días están matando campesinos, hubo por lo menos 8 muertes registradas, o por lo menos que nosotros nos hayamos enterado, durante 2 días diferentes de paro agrario. La última fue a principio de esta semana. La situación es complicada a nivel regional. Y con este contexto que vos marcás, la pregunta que me surge es si es posible que zafen los compañeros campesinos que están en el juicio, si es posible que no sean condenados. Mira, por los antecedentes que tenemos, y vamos a remitirnos a un caso que aquí fue conocido por los movimientos sociales y por los abogados, por el gremio, la gremial de abogados que los defiende, tenemos el antecedente de los 6 campesinos presos que fueron extraditados de Argentina, sí, bajo diversas acusaciones, y que afrontan una condena firme de 35 años. O sea, no solamente en Paraguay, sino justamente en estos países que estamos nombrando, incluso el nuestro, los campesinos, tengan razón o no tengan razón, ya tienen una condena firmada de antemano, sea que sea lo que hagan o que no lo hagan, es lo mismo. Hay un trazo vector que es la lucha por la tenencia de la tierra. Hay un enfrentamiento de fondo que podríamos definir como una lucha entre David y Goliat, donde Goliat es Monsanto, son los latifundistas, son los terratenientes, es el poder concentrado, son los grupos financieros y son estos gobiernos neoliberales que hoy día están creciendo como hongos en la patria grande, ¿no? Entonces, sí, si decimos ese mismo trazo vector, podemos decir que está pasando en México, tenemos el ejemplo de Chiapas. Eso mismo está pasando en Colombia, eso mismo incluso ha pasado en Venezuela durante el gobierno de Chávez, eso mismo por supuesto pasa en Brasil, o sea, va bajando por toda la patria grande. Y cuando decimos que para nosotros es importante el tema de Paraguay, es porque Paraguay es un espacio, es un territorio, es una construcción filosófica donde para afuera nunca pasa nada. Y suceden las peores aberraciones. Pero el establishment paraguayo, en el establishment podemos involucrar a los hijos y nietos de las dictaduras, y todas las mafias que crecieron bajo su cobijo, tuvieron siempre la habilidad de acallar todo lo que pasaba, y todo sucedía puertas adentro, como sucede con los abusos, con las violaciones y con las violencias domésticas, digamos. Conseguimos, y digo conseguimos, con un pequeño granito de arena, con la contribución de la retaguardia y con la contribución de miles y miles que vieron la importancia de esta injusticia que se está cometiendo respecto a la masacre de Marina Cue, en la cual decíamos que se consiguió romper el cerco mediático, se consiguió que se sepa qué pasó en Curuguaytí. Cuando la primera pregunta de origen, el mismo 16 de junio, o sea, un día después de que sucede la masacre, la pregunta que empezó a correr como reguero de pólvora era ¿qué pasó en Curuguaytí? Y cada día se sabe más lo que pasó en Curuguaytí, y cada vez que nos enteramos de una nueva fase contundente de la realidad de lo que pasó en Curuguaytí, queda al descubierto que esto es un mega crimen, esto es un magnicidio, y un magnicidio no solamente definido por las personas a las cuales se mató, sino un magnicidio por los sectores que están involucrados y quiénes son las víctimas, los campesinos. Claro. Vale, recordar, me parece, Ángel, que esta situación, esta masacre, también se utilizó para una cuestión parecida a la que se está encaminando ahora en Brasil con el juicio político contra Dilma, ¿no? Porque también la masacre de Curuguaytí fue lo que posibilitó que sacaran del poder a Lugo. Exactamente. Entonces, con la excusa de que la masacre de Curuguaytí, que fue planificada y sostenida por parte del Poder Judicial paraguayo, sostenida y llevada a cabo por la Policía Nacional del Paraguay, donde en el programa nuestro que emitimos ahí en la retaguardia, emitimos la grabación donde se escucha el susurro en el cual se pone de acuerdo la fiscal, el jefe del operativo, en quién tenían que matar primero los francotiradores, que era Rubén Villalba, sí, y Espínola. Sí. O sea, cada día queda más al descubierto todos los actores que jugaron en esta masacre. Por lo tanto, saber qué pasó en Curuguaytí, pero saber realmente qué pasó en Curuguaytí, nos va a servir a toda la región sur. Y conseguir ganar una batalla en Paraguay va a significar la esperanza de que podamos revertir este avance, esta contraofensiva neoliberal que estamos sufriendo en la patria grande. Ahora, si queremos ir a lo puntual, y te robo 2 minutos más. Dale. En lo puntual es así. En este momento estamos llegando a la fase final del juicio oral, donde a ojos vistas ya está escrita la sentencia. O sea, Paí Oliva, que es un líder, es un cura jesuita de Paraguay, un señor de muchos años, pero también de muchos años de lucha, que sigue bien de cerca esta injusticia, él definió que ya hay una condena escrita de 20 años para los campesinos. Yo creo que 20 años va a ser moderado, para mí la condena va a ser de 30 años. Y cuando decimos que estamos llegando a la fase final, con todas las irregularidades que harían de este juicio, que este juicio fuera nulo desde la foja 1, en cualquier lugar del planeta, menos en Paraguay, donde se han escondido las pruebas a la defensa, donde no se permitió el debido proceso, donde la fiscalía, actuando al unísono con la policía, escondió pruebas, perdió placas, no se hicieron las autopsias de los cuerpos, donde la investigación se centra en acusar a los campesinos de la matanza de los policías y nadie habla, o por lo menos el establishment no habla, de quién mató a los campesinos, donde todo el peso del Código Procesal Penal está puesto en la investigación de la muerte de los 6 policías y se relega la investigación de la muerte de los campesinos a una pseudo unidad de derechos humanos que no tiene valor jurídico dentro del proceso para que investigue quiénes mataron a los campesinos. Y así estamos llegando a esta fase final, donde el último viernes, el viernes 2 de junio, el jueves 2 de junio se hizo la reconstrucción de lo que sucedió en el lugar del hecho, y en el cual concurrieron solamente los policías, no estuvieron presentes los campesinos, y donde queda de manifiesto que la versión dada por la fiscalía, en la cual denuncian de que había un grupo guerrillero armado que emboscó, en los cuales, como dije antes, la mayoría eran mujeres, niños, mujeres embarazadas y apenas unos pocos hombres, lo que nos quieren hacer creer es que ese grupo de campesinos armados con escopetas para matar conejos son los que emboscaron a 400 policías armados hasta los dientes. Claro, claro, claro. Y como decíamos, se hizo la reconstrucción el día jueves, el día lunes comenzó a acelerarse el proceso y aproximadamente se calcula que en 20 días ya se dará sentencia con una condena desde ya anticipada. Nuestra posición, digo, observadores, luchadores sociales, los que fuimos víctimas de la dictadura estronista y que todavía seguimos buscando justicia para los crímenes a los cuales nos sometieron, consideramos que este juicio tiene que ser nulificado desde la foja 1, que hay que abrir una investigación, pero desde la Corte Suprema de Justicia, para ver realmente quiénes son los asesinos y los criminales que armaron esta escena, liberar a los campesinos de inmediato con la nulidad, hacer un resarcimiento económico y una reivindicación social e informativa respecto a todo lo que se dijo de estos inocentes trabajadores. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos. Gracias La Retaguardia por darnos micrófono, por permitir que esto se difunda. Y como decimos, esta lucha no es solamente de Paraguay, sino que esto es un muestreo que si nosotros conseguimos dilucidar, nos va a servir para no solamente para la región sur de la patria grande, sino para, creo que para todo el planeta. Ángel, un abrazo grande. Nos vamos a ir de esta charla con parte del audio de la balacera de Coruguaytí que vos utilizás siempre en tu programa. La verdad, que todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos vemos particularmente con mucho interés y como un caso testigo lo que está pasando, lo que pasó con la masacre y lo que está pasando ahora con el juicio, y por eso siempre le hemos dado espacio en tanto organización que reúne medios comunitarios alternativos y populares. Y en ese sentido, Ángel, contarte que esta vez, porque es jueves, escuchás las voces de Fernando, mía, y en otros casos hoy no está, pero la de Luis Angio también. Uh-huh. Pero este programa justamente es un programa que hacemos en red y que lo hacemos todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que cada uno de los días sale por un estudio distinto, ¿no? En una provincia diferente del país, y eso la verdad es que es algo que nos enorgullece, porque sabemos que cuando ponemos la polenta todos juntos para que algo suceda, siempre es mejor. Muy bien. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Nosotros bye, también. Bye. Ángel Fernández Sheckman es quien lleva adelante el programa Paraguay Vive, es observador de Coruguaytí, es argentino. Pero está hermanado con el Paraguay porque él era militante político aquí en la Argentina en su juventud, en la época de la última dictadura cívico-militar. Logró escapar a través de Formosa, pasó primero por Brasil, después fue al Paraguay, se metió en líos allí en el Paraguay, en líos para esa época, ¿no? O sea, hiper, entre comillas, y fue secuestrado en el Paraguay, estuvo, uh-huh, fue secuestrado y torturado en el Paraguay, y hoy es uno de los querellantes de la causa, digamos, hay una sola causa abierta por crímenes de lesa humanidad, podría decirse, en Paraguay o en toda la región, en toda Latinoamérica, no se está haciendo el recorrido que se hace en la Argentina con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso cuando Ángel habla de cómo suceden las cosas en Paraguay y cuenta la crueldad y la dimensión que tiene esa crueldad, que por ahí es como más bruta y más evidente, lo hace con conocimiento de causa, ¿no? Este es el sonido de lo que pasó aquella jornada nefasta en el Paraguay. Come on! horrible, ¿no? Son sonidos espantosos. Y se vuelven mucho más espantosos cuando uno ve que además no solo que no hay justicia para quienes perpetraron esta masacre, sino que hay gente que probablemente pague con cárcel culpas que no tiene, ¿no? Lo sacamos el audio, ¿sí? Porque la balacera se hace más intensa después y es un espanto. Y nos vamos a escuchar algo de música o cortinita. ¿Querés cambiar de tema? Cambiamos de tema, dale. Tratemos de cambiar de clima también. Nos ponemos ropa de calle, de artistas callejeros cada vez que escuchamos esta cortina. De los jueves, porque son los jamaicaderos que andan recorriendo las calles porteñas, porque son artistas callejeros. Se los puede ver los domingos en el barrio de San Telmo y algunos días de semana que ahora no recuerdo me los he cruzado por a una cuadra de la Plaza de Mayo, ahí en las diagonales. Y si querés nos podemos ir a tocar al subte, así te cuento una novedad. A ver, depende... Nosotros, porque los jamaicaderos no entran en el subte porque no, son demasiados. Son muchos. Y grandotes algunos de ellos, además. Che, depende a qué vagón me invites. Quizás yo no pueda ir. A eso iba. Justamente la legisladora porteña Graciela Ocaña está presentando un proyecto de ley que propone que haya vagones exclusivos para mujeres. Epa. Tremendo, tremendo. ¿Cómo es serían eso? Vagones. Es como las bicicletas. Color rosa. Como los vagones de la bicicleta. Claro, bueno, sí, somos cositas ahí para meter en un vagón. Serían vagones absolutamente señalizados para que quede claro que son para mujeres. Creo haber entendido que van a ser de color rosa, cosa que ya me parece un... estamos en problemas. Tiene todos los lugares comunes del antigénero, digamos. Sí, sí, tremendo, tremendo. Que funcionarían en las horas pico, que tendrían prohibida la entrada a pasajeros varones, en lo que solo podríamos viajar las mujeres para justamente protegernos de situaciones de abuso y manoseos y cosas así que suceden. Que es cierto que pasan. Por supuesto siempre, que es cierto sí. Que pasan y por supuesto que es cierto que hay que implementar políticas públicas para combatirlo. Me parece que no es esta la manera. Una vez me contaron una historia de una nena que al salir de la escuela la maestra le dijo a la madre muy preocupada que era un día de lluvia, la nena había ido con paraguas y le dijo ya es la segunda vez que pasa, uh-huh. Cuando viene con el paraguas se la pasa pegándole a las compañeras. Y la mamá respondió, bueno, entonces nunca más la voy a mandar con el paraguas, le voy a poner la capita de lluvia. Claro. La solución que trae Ocaña para las situaciones de abuso por parte de los varones a las mujeres en el subte me suena más o menos a lo mismo, ¿no? Sí, si claro. La nena le pega con el paraguas a las compañeras, entonces la voy a mandar con la capita. Claro. Y la verdad es que el problema no es el paraguas. El problema es cómo resolvemos lo que pasa con esa uh-huh. Niña y por qué quiere pegar. Claro. Bueno, con este tema es más o menos lo mismo, ¿no? Hay una herramienta que tenemos en nuestro país desde hace ya muchos años y que todavía no se ha implementado por completo y estamos muy lejos de eso, que es la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que lo que plantea es que todos los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes del país tienen que tener educación sexual integral en todos los niveles educativos, en todas las escuelas públicas, privadas, religiosas o no, desde inicial hasta el terciario. Uh-huh. Estamos muy lejos de que esto se haya implementado por completo. Hay muy pocos casos en los que los docentes y las docentes se encuentran capacitados para esto. Y la verdad es que esto sí sería una manera de combatir, por ejemplo, esta situación, ¿no? Sí. Porque lo que tenemos que trabajar es la cuestión de género con los niños y las niñas desde que son muy chiquititos para que justamente más tarde los varones no sientan que los cuerpos de las mujeres son su pertenencia y que por eso pueden hacer con ellas lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Que es lo que en realidad dice. El mandato machista, ¿no? Sí. El otro día estaba sentada en un bar y y la moza se acercó a una mesa donde había dos varones y uno de ellos le dijo, mirándola de una manera muy libidinosa, muy fea, que incomodó mucho a la chica, qué lindo, cómo cambió el staff, mejoró mucho el staff. La chica se sintió muy, muy incómoda, no sé qué habrá hecho, y se dio vuelta y se fue, y el tipo la miró, le miró la cola de una manera muy, muy fea. Uh-huh. La chica se fue con mucha incomodidad, y después se quedaron sonriendo y como jactándose de lo que el tipo había hecho, ¿no? O sea, se quedaron entre ellos, eran dos varones, jactándose de la situación. Bueno, mientras estas cosas sigan pasando, no va a haber vagón que alcance, digo, no es un vagón el problema. Claro, claro. Es un cambio cultural importante que tenemos que combatir desde el nacimiento. Uh-huh. Tenemos, así que, bueno, un vagón de cosas para cambiar. Un vagón de cosas para cambiar, exactamente. Que incluso en algunos casos, no digo que no vayamos a poder cambiar quienes tenemos un camino transcurrido ya de vida importante, pero se nos va a hacer más difícil. Hay que apostar más que nada, me parece, que a que las nuevas generaciones tengan una educación mucho más diferente que la que tuvimos nosotros y que sea mejor. Ayer un amigo me decía, quiero consultarte esto, sos mi consultora de género, lo sabes. Quiero consultarte esto porque me quedé pensando. Después charlaba con un amigo a quien vos conocés, si querés, también, y hablábamos de, me decía que a sus nietas en la escuela, en el jardín, les enseñan que el cuerpo es de ellas y que nadie puede tocarlas para prevenir situaciones de abuso, y él me decía, yo a mis hijas las eduqué en el abrazo, y me resulta como duro eso, y a mí me dejó pensando, porque yo entiendo la necesidad de las escuelas de evitar situaciones de abuso, haciéndole entender a las nenas y a los nenes tan chiquititos que en esa etapa al menos el cuerpo es de uno siempre, pero digo que en ese es la manera de contarles en ese momento que nadie puede hacer nada que ellos no quieran o que ellos quieran con su cuerpo, porque son chiquitos y no tienen posibilidad de decidirlo. Pero es complejo el asunto. ¿Cómo no pasar, cómo modificar estas cosas sin generar alejamientos y uh-huh. ¿no? No sé, me dejó pensando. Yo no veo contradicción entre el enseñar a los pibes que nadie puede hacer con su cuerpo nada que ellos no quieran y lo que planteas. No, pero en principio, digo, me parece que lo que sí hacemos desde hace mucho tiempo es que los chicos lleguen, por ejemplo, a la casa de alguien y les decimos, bueno, dale un beso, saludá a la tía. Digo, y la verdad, los chicos no tienen por qué saludar a alguien que no tienen ganas de saludar. Uh-huh. ¿Vos andás por la vida abrazando o dándole besos a gente que no querés darle besos? No. Bueno, a los chicos ahí sí le enseñamos algo contradictorio. Por un lado le decimos, nadie tiene que hacer con tu cuerpo nada que no quieras, y por otro lado te mandamos a saludar con un beso. Lo obligamos a saludar a alguien que no tiene ganas de saludar. O sea, ahí estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Claro. Lo que sí es cierto que pasa en la escuela, y es este alejamiento del cuerpo. Hay una cosa muy fuerte entre los docentes, incluso de como una especie de fiebre, de temor a la denuncia. Claro. Con esta cosa de que no se puede tocar a los chicos, que no los pueden cambiar, que no los pueden un montón de situaciones. Uh-huh. Y lo cierto, hay un laburo que hizo una egresada del postítulo de Educación Sexual Integral en el que trabajo como docente, que lo voy a recuperar porque me parece interesante lo que plantea. Que ella lo que dice es que en ningún reglamento de la escuela está escrito, que ninguna reglamentación escolar está escrito que los docentes no pueden cambiar a los chicos. Que esto es algo que las escuelas van como generando por el temor, y que en realidad la verdad es que también está haciendo mucho daño, porque no es por ahí el tema de que los chicos cuiden su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, me parece que hay como una tensión ahí entre el abrazo y el cuidado del cuerpo. Que me parece que hay que atender, y que los chicos también saben discernir. Uh-huh. esas situaciones en las que alguien está haciendo algo que no les gusta. Se nos fue el tren del programa, Euge, y esperemos que sea sin vagones rosa. Sí, por favor, encima rosa. Nos vamos con una versión poco conocida de un tema, por suerte, demasiado conocido. No lo vas a reconocer hasta que no cante. Sobre la palma de mi lengua llevo el himno de mi corazón. Claramente, en la versión de Willy Crook y los Funky Torinos. Nos encontramos mañana desde... Ay, déjame pensar. Mañana desde... ¿Desde La Caterva o desde Catamarca? Sorpresa. Chau, gente. Nos vemos. Chau. Tengo confianza en la balanza. De medios alternativos. Nos vemos mañana desde La Caterva, ¿eh? Chau, chau.